Radio Ixtlahuaquense. Escucha e infórmate de nuestro municipio. Red Informativa Ixtlahuaquense. Las noticias oportunamente. Elda Gómez Lugo, presidenta municipal de Ixtlahuaca, reconoció que una de las prioridades de su administración es dotar a todas las instituciones de espacios educativos de calidad, ya que dijo, los niños y los jóvenes merecen contar con áreas acordes a sus necesidades, al inaugurar el ciclo escolar 2010-2011 en la escuela primaria José María Morelos y Pavón. El honorable ayuntamiento de Ixtlahuaca, encabezado por la presidenta Elda Gómez Lugo, inauguró el Festival Bicentenario de la Cultura y Libertad, cuya finalidad fue impulsar la participación y difundir las costumbres y tradiciones del pueblo mazahua. Se rehabilitan espacios públicos en las comunidades de Ixtlahuaca. Elda Gómez Lugo dio el banderazo a la segunda etapa del programa ¿Y tú qué le vas a regalar a México?, impulsado por el gobernador Enrique Peña Nieto, mediante el cual se trabajará en el mejoramiento de las 53 delegaciones, 4 tecalis, así como la rehabilitación de las vialidades Morelos, Gustavo Vaz y Vicente Guerrero. El gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, presentó su quinto informe de gobierno, donde destacó los más de 500 compromisos en materia del campo, agua, educación, infraestructura y salud. ¿Sabías que? ¿Sabías que el osteosarcoma es el cáncer en los huesos? Los jóvenes son los más propensos a padecerlo y suele presentarse en personas más altas del promedio. Ya estás al tanto de lo que pasa dentro y fuera del municipio. Sintonizas Radio Ixtlahuaquense.